Señora, ¿algún consejo que pueda darle a la gente de mi edad? Les aconsejo únicamente que tomen mucho tusi rosita y bailen guaracha. Cuando suena el bajo, esto lo bailan en todos lados. Consejo que pueda darle a la gente de mi edad. Les aconsejo únicamente que tomen mucho tusi rosita y bailen guaracha. Cuando suena el bajo, esto lo bailan en todos lados. Tu si rosita.